regresamos al especial de Supertramp. En 1982 salió un nuevo álbum del grupo, Famous Last Words, que evidenciaba la ruptura compositiva entre Davis y Hodgson, quien anunció que tras la gira para promocionar el álbum abandonaría la banda, y así lo hizo en 1983. Supertramp continuó su camino sin recuperar la magia de sus anteriores grabaciones. En 1985 aparece Brother, Where You Bound, disco más duro y político que el anterior, pero que no tuvo mucho éxito. Escuchemos It's Raining Again. Están escuchando el especial de Supertramp. La compañía discográfica publicó una antología, The Autobiography of Supertramp, y en 1987 el grupo presentó un nuevo álbum, Free as a Bird, más pop que el anterior. Emprendieron una larga gira mundial ya sin Hodgson y acompañados por Mark Hart en la voz, guitarra y teclados, Marty Walsh en la guitarra y Steve Reich en las percusiones. Pero el brillo de su época dorada se había perdido irremediablemente. Escuchemos ahora Where I Stand With You. Cuando ya dábamos por terminada la carrera musical de Supertramp y puestas las esperanzas en una reunificación de la formación original que nunca llegó, nos encontramos con un inesperado y sorprendente regreso del grupo. Para 1997, Supertramp sacaron un disco nuevo, Something Never Changed, que parece reclamar a sus antiguos seguidores con una gira mundial y una composición parcialmente renovada. Los tres supervivientes y algún músico de demostrada experiencia más. Pero no lograron alcanzar ni de lejos alguna de las posiciones antiguas. Y es que los años no pasan en balde. Y para 2002 salió al mercado el que es hasta la fecha su último trabajo, Slow Motion. Ahora escuchemos este magnífico tema de Logical Song. When I was young, it seemed that life was so wonderful. Supertramp propone un desafío que rompe con los clichés del rock. Es un grupo sin un rostro identificable, unos tipos que ejercían de antiestrellas y se alejaban del perfil rebelde que destilaba el resto. Hablamos de los años 70, cuando se asentaron las conductas vandálicas en las bandas. Los periodistas siempre buscaban escándalos, pero siempre les decepcionaba no encontrar alguno en Supertramp. Solo podían escribir sobre la música que se hacía famosa cada día más. Ahora escuchemos Take the Long Way Home. Supertramp es un grupo que permanece oculto dentro del magma de la historia del rock. Su éxito fue descomunal con ventas millonarias de discos y conciertos multitudinarios, incluso en los años en los que no despachaban tantos álbumes. Sin embargo, no se les tiene en cuenta para tener un lugar de honor a nivel enciclopédico y la prensa especializada evita atribuirles la trascendencia de contemporáneos como Genesis, Yes, King Crimson o Emerson, Lake and Palmer. Y para finalizar este especial escucharemos Fool's Overture. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad. On the seas and oceans, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Thank you.

especiales de música.